Siempre se ha dicho, como en casa en ningún sitio. Y si está reformada, mejor. En Azulejos Pantoja cambiamos tu bañera por plato de ducha en un solo día por solo 669 euros con la garantía de 30 años de experiencia. ¿Se puede pedir más? Y en un solo día. Azulejos Pantoja, especialistas en cerámica, cocina y baño. 3 tiendas en Sevilla. Azulejospantoja.es.